De Ariel, ¿qué puedo decir? Es un pibe de gamba, con pinche. La verdad es que desde que entró a trabajar acá nos llevamos re bien. Solo que anda renegando con el jefe. Eso no me cabe duda. Cuando empezó a laburar acá, era un pibe inexperto, re desordenado, porque dejaba todo esparramado por el escritorio. Pero por suerte eso ya quedó atrás. Ahora podríamos decir que está en una transición. Como se dice, el pasante. Está de paso entre un estado y otro. De pasar de ser estudiante a periodista. Y la verdad que lo quiero mucho. Hola Flor, ¿cómo andas? Hola Ari, ¿qué haces? Bien, bien, ¿vos? Bien, todo bien, todo bien. Pensé que no llegaba, pero... No, por suerte, me diste una mano. ¿Estabas con mucho quilombo o no? No, no, está todo bien. Estuve buscando así un poco de data por internet de lo que me pediste, sí, del tema de la basura. Sí. Y bueno, eso básicamente, pero no, todo bien. Espera, antes, ¿querés tomar algo? Sí, sí, dale, dale. ¿Te puedo pedir? Sí, ¿qué tal? Buen día, chicos, ¿qué se van a servir? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. Tráeme una coca, sí, light, y una coca común, con hielo. Perfecto. ¿Querés comer algo? No, no, gracias. ¿No querías coca light? Sí, sí, sí. No, me llamó la atención que me la pidas, ¿no? Ah, bueno, porque siempre tomás coca light ahí en la facu. Bueno, esas dos cosas. Perfecto, ¿vale? Listo, ya te alcanzo. Gracias. ¿Te jodió que te pida coca light? No, está todo bien, pero me llamó la atención, nada más. No, bueno, está bien. Che, ¿encontraste cosas? Sí, te digo, bueno, más que nada encontré el circuito de la basura, ¿no? Sí. O sea, desde el momento en el que se la llevan, cuánto se llevan por día. Se llevan más o menos 150.000 toneladas mensuales de basura, que es acá la capital federal, más o menos. O sea, es un montón. Y por día, 1,5 kilos saca cada habitante de basura. Así y que se la llevan... ¿Dónde? Se la llevan al SEAMSE, sí, en parte, sobre todo para el tratamiento de la basura. Ahí la comprimen, en algunos casos la incineran, en otros casos la entierran, como para que se vaya haciendo más biodegradable. ¿Biodegradable? Biodegradable. Sí. Gracias. Claro, yo justo vi que son 5 las empresas que, digamos, tienen las licencias en Capital Federal. Cliva, que tiene como 1.200 empleados. Después está AESA con 900. Sí. Después estaba Urbasur con 870. Y hay dos que se llaman Nítida y Íntegra, que tienen como 950 trabajadores cada uno. O sea, son como un universo de 5.500 trabajadores. Claro, y están divididos por zonas en la Capital Federal. O sea, cada empresa se lleva una zona. Y hay 5 zonas en total en toda la capital, todas controladas obviamente por el gobierno de la ciudad. Claro, el gobierno de la ciudad le da licencia a las empresas. Claro, por eso pasó lo del tema del cuasi paro que hubo hace un tiempo, porque claro, la licencia se terminaba en febrero de este año, o sea, 2009, pero claro, se extendió hasta septiembre, que fue la negociación, y a principios pasó esto del aumento finalmente del 17%. Mirá vos, claro, ahí me cierra un toque más. Y además dependen, dentro, digamos, del sindicato de camioneros, hay una rama de recolección y barrido, que el delegado se llama Marcelo Aparicio. Sí, sí, también. Sí, sí, sí. Y bueno, está muy relacionado justamente con lo que yo básicamente estuve leyendo, con el tema del SEAMSE, ¿no? Estuve leyendo datos así increíbles. Por ejemplo, una pila tarda 1,000 años en degradarse. Y no estoy diciendo 1,000 como metáfora de mucho. Estoy diciendo 1,000. Y bueno, entonces, la verdad es que uno a veces también acumula cosas que no sabe que no puede tirar a la basura. Pero llega un momento que las acumula y después no sabe qué hacer. Entonces terminás tirando toda la basura, pero en conjunto. Claro. ¿No? Y bueno, y la verdad es que es llamativo este tema, ¿no? Porque nadie se da cuenta de cómo esto opera en la ciudad, pero no está y... Y fuiste. Che, atendé si te crees, porque te está vibrando hace un rato. No. Ah, ¿le atendí? No pasa nada. No, está todo bien, es Pablo, no importa. ¿Quién? Pablo. Ah, ¿tu novio? Sí. ¿Qué? No, ¿todo mal? No, está todo bien. Quilombo, pero, ¿no? Sí, bueno. El amor es difícil. Qué cagada, sí, el amor es jodido. Pero vi también los juntos, están re bien. Sí, todo bien. Che, pará, sí. Estoy pensando, tengo un amigo que vive en Villa Pueyrredón, es recolector. Si querés, te puedo hacer contacto, lo puedo ir a entrevistar. Ah, ¿vos? ¿Me harías la gauchada, sí? Sí, obvio, aparte es re copado, el pibe es re amigo mío. Y hace 6 meses más o menos que empezó con el trabajo de recolección, está viendo si lo efectivizan. Dale, buenísimo, si vas, la verdad me das una mano, un gol de Messi. Y Ari me pidió que vaya a entrevistar a Julián. Mi amigo, nos conocimos siendo militantes en la facultad, pero cada uno eligió rumbos diferentes. Y hace poco tuvo una nena, la nena tiene más de un año, vive con su mujer en Villa de Pueyrredón. Y cuando arreglamos, fuimos a la casa del hermano a hacer la entrevista. Les cuento más o menos el paisaje. Estaba la nena jugando de acá para allá y en los ratos libres me hablaba Julián de su trabajo. Además estaba el perro, que iba y venía, entraba, volvía, zamarreaba un poco las cosas del hermano. El perro después me contó que lo había encontrado en la basura, en una caja de cachorritos, era el último que quedaba y no lo podía dejar. Y de fondo, el Indio Solari. Así empezó nuestra charla de cómo es trabajar por la noche. A mí la basura siempre me gustó, yo siempre soñé con ser basurero. Correr, estar en el camión, viste, pero tú ya... La cosa es que hasta que vos te ganas tu lugar es re difícil, porque te tenés que tener mucho conocido. Yo no tengo conocido, no tengo nadie adentro. Los supervisores arreglan con el efectivo que tienen ahí, que trajo al pibe a laburar, y lo hacen laburar. Y a vos los efectivos por ahí te tiran para atrás, o no te piden, o no te sacan, prefieren sacar al hijo, al nieto, al otro. Yo laburaba 12 horas en un imprenta, viste, y la estaba pasando re mal, viste, siempre el loco estaba con cara de culo, mal, viste. Y entonces así hablando con mi suegro me dice, ¿y vos de qué quisieras trabajar? Comiendo. Y ahora le digo, la verdad que mi sueño sería trabajar de basurero, le digo, llegá, ¿entendés? Está todo el día en la calle, al aire libre, corriendo, nadie te molesta, está todo el día haciendo ejercicio, le digo, Y le digo, aparte llegás, laburás 3 horas y te vas, y ganás como 4 lucas, le digo, que es lo que yo estaba ganando en la imprenta por 12 horas. Y agarre y le digo, así que si vos conocés a alguien, le digo, avísame. Y el chavo me dice, el tío de ella es, trabaja en la basura. Y me consiguió una entrevista con uno de los jefes del servicio ahí en la empresa donde estoy laburando, y el tipo me dijo, dice, pero bueno... Bueno, querés laburar en la oficina algo, porque yo fui con una buena recomendación. La gente que es pariente de mi mujer son parte de los dueños, una cosa de esa. Y los tipos me quisieron ubicar en la oficina, y le dije que no, porque yo quería ir a correr. Si no voy a correr, no voy a ningún lado. Y aparte, la verdad que es mucho, a mí me gusta mucho porque eso es un servicio social. La basura, la medicina, qué sé yo, los bomberos. Lo bueno es laburar, a veces vos laburás porque necesitas la plata, y en este laburo por lo menos te sentís más útil. Por lo menos yo, hay otro que ni lo piensa. Yo me siento re útil. Loco, voy y te digo, ¿y vos qué haces? No sé, gano plata ayudando a tal y tal cosa. Y el otro te puede decir, gano plata vendiendo caramelo. Yo prefiero ganarme la vida haciendo algo que sea... útil para construir algo más allá de eso. La agencia lo rebasuré. De él lo mandan a hacer cualquier cosa. Le dicen, suponete, el efectivo salió y dejó toda la mugre y lo hacen cargo a la agencia. O te presionan, te dicen, loco, andá y hacelo vos. Y vos le decís, pero yo estoy laburando con él. Si él no lo quiere hacer, yo no voy a pasar por encima de él porque genera un conflicto. Entonces van y lo presionan a que haga el trabajo que no hace el otro. O si saben que dejó mucha mugre... Los tipos, ¿qué hacen? Vos ya terminaste de laburar, estás re cansado, te querés ir a tu casa, y los tipos vienen y te dicen, no, vos no te vas, te tenés que ir a levantar lo que dejó aquel. Y la pica por eso es, cuando vos sos de agencia, te re verdugean, te tratan re como cualquier cosa, y después cuando haces efectivo, se quieren morir. Lo que tiene el efectivo que siempre mete los feriados, mete todo, entonces siempre el chabón lleva un poco más de guita, pero el jornal que le pagan a ellos igual que el jornal que los pagan a nosotros. No hay una diferencia. Los que efectivizan los eligen los delegados y la empresa. Y si te digo que hay pibes que tienen 5 años de agencia y no lo efectivizaron y cayó el sobrino del delegado y lo efectivizaron a los 8 meses, y habla de que es muy arbitrario eso. Dicen, vos te tiraste. El que se tira es el que se corta, se hace algo para no laburar. Entonces dice, el otro se tiró uno, se tiró el otro, y los compañeros hay muchos que viven tirados. Y por ahí son los primeros que efectivizan. Y los otros que laburan re bien, ¿entendés? No los efectivizan, pero los hacen laburar todo el día, porque para el supervisor le conviene a veces, ¿me entendés? Y el día que renuncié a la imprenta, sí. Venía por Sarmiento, ¿viste? La moto, sí. Y me cruzo con uno que estaba barriendo y le digo, mirá, hermano, le digo, acabo de renunciar, le digo, a un laburo, le digo, para venir a firmar el contrato acá a Urbazú. Y el chabón me dice, loco, andá y firmá con los ojos cerrados, me dice el chabón. Me dice, vos ya estás, me dice, lo único que tenés que hacer es entrar acá, me dice el loco. Dice, ¿ya entraste? Ni te preocupes. Dice, lo importante es que vos ya estás adentro. Dice, una vez que estás adentro, ya está. O sea, acá es re difícil entrar. Porque saben que la mayoría de la gente, si vos le preguntás, bueno, a gente que yo más humilde te dice que sí, que le encantaría la buena basura. A mí, la verdad que yo soy... Si vos me preguntás que yo soy gráfico. Pero laburo en la basura. Sí, si la nena llegaba a ir a una guardería, yo quisiera haber vuelto a trabajar en la imprenta. ¿Te gustaba? Sí. Lo haría, fui a buscar laburo, pero la nena, prefiero criarla yo que se cría en un jardín. Cuando ella la quisimos llevar al jardín, la llevamos y la tuvimos una hora de adaptación. Y cuando volví, la nena me vio y se pudo llorar. Y yo le dije a la madre que no le iba a dejar en un jardín. Que ya fue, que le íbamos a criar nosotros y que íbamos a hacer lo que pueda. Entonces me dijeron fijo a la noche, mi mujer labura a la mañana, yo laburo a la noche y a la mañana la podía cuidar a la nena y no dejarla en el jardín. Tiene un año y un mes. Y bueno, ahí estábamos, en la casa del hermano de Julián, el rosarino, para los amigos. Y esta cosa, ¿no? De trabajar de noche, cuidar a la nena de día, su mujer trabaja de día. Y bueno, ¿cuándo se ven? Y cuando se pasan a la nena, más o menos. Además, me contó de las cosas que se fue encontrando en la basura, porque todos tiramos cosas que para unos son viejas, que ya no nos sirven, y para otros son nuevas, novedosas. Y bueno, las rescatan. Así que me contó algunas cosas muy curiosas, como por ejemplo, libros. Rescatan libros. En un momento me trajo un libro escrito por Pinochet acerca de las fronteras chilenas. Después me trajo un libro de Grondona escrito en el 76 y bueno, habrá que leerlos, ¿no? Quizás valen la pena. Nosotros tenemos el recorrido por el Bajo Flores, por Pompeya, por Soldati. Y la gente ahí hace cualquiera, loco. Y los cirujas se duermen adentro del tacho. Y viste que los tachos esos, no sé si lo viste, una de los compactan, viste, lo levantan y lo tiran, loco, y tiraron al tipo dentro del camión. Los pibes van y encuentran un ventilador, viste, que la gente lo tira, van, lo enchufan o lo tocan así nomás, y te diste cuenta, te hiciste un ventilador, te vas con un ventilador a tu casa. Cocina, revólveres, armas, de todo encuentras. O fuiste a levantar una bolsa, a mí me pasó el otro día, me quería morir. Estábamos listos, pa, laburando a full. Y la última bolsa, el último punto de la última esquina del cuadro, loco, agarro así. Digo, ¿qué pasa? ¿Viste? Entonces me agacho para agarrar la bolsa así, cuando me doy cuenta en un perro. Me quería morir, boludo. El perro así, digo, loco, me quiero matar. Te suponete ropa en una bolsa, entonces ¿qué haces? Como no la podés, como no te vas a poner a revisar justo la ropa en ese momento, ¿qué haces? No, la tirás arriba de la cabina, ¿entendés dónde va el chofer? Entonces vos cuando llegas a la base, te pones a ver. Entonces si no hay nada que te guste, viste, vas, lo tirás. Entonces llega, suponete que vos llegás y ves una bolsa. Y decís, ¿qué hay acá? No, esto lo dejó, suponete, fulano. Entonces vos ahí la revisás. Si hay algo que te gusta, te gusta. Entonces, los chabones encontraron un libro. ¿Libro? ¿Fueron? Miraron el libro, ¿qué? ¿No era libro? Pum, lo tiraron ahí. Yo llegué y dije, libro, a ver qué es esto. chau, qué alucinante, loco, de Pinochet, lo crió Pinochet. Y yo le decía a mi compañero, tengo un montón de cosas así, de enciclopedia. Tengo ahí libros de medicina que están escritos en francés que están re buenos, boludo. Si vos se lo... ¿Viste solo que está estudiando medicina? O mi mujer que también sabe. La mina dice, estos libros son re completos. Y están re buenos, ilustrados, todo. Y te encontrás, ¿me entendés? Lo traes. Walkman que usás, parlantes, ropa. El otro día salí con un compañero. Y suponete, vos venís de una mano y venís de la otra. Lo que pasa es que yo salí con este que es un foro, porque las cosas que vos encontrás, si las podés compartir, las compartís. Nosotros laburábamos, sacamos toda la mugre de un restaurante y el loco se llevó la majuana de vino, se llevó las 6 empanadas, todo, ¿me entendés? Y es un garca, loco, eso no se hace si lo estamos laburando los dos. Y el otro día se resalvó el flaco, ¿viste? Viene de su lado, había una valija, ¿viste? Esas valijas, ¿viste? Esas que tienen rueditas, bueno, estaba rota. Y el loco la abrió así. Y había dos Jordan Nike, ¿viste esos Nike nuevos? Que son de jugadores de básquet. Dos Jordan Nike nuevos, uno igual al otro. Remeras todas deportivas, Adidas, Reebok, todo loco, toda ropa nueva. Ah, ropa nueva no, es usada, pero la tiene en re buenas condiciones. Ayer me encontré una remera de Dualde. Dualde presidente, Dualde mi presidente, no sé qué cosa. En vez de tirarla al camión, o la tirás al camión o la tirás última. Mientras el camión va andando, vas abriendo la bolsa, ves lo que tiene adentro. Los choferes, hay un chofer que se llama Cachorro, que el loco deja el camión y se baja a cirugiar, ¿viste? Y vos te dices, no le des pala, ¿viste? Y el chabón empieza a abrir. Ah, los tipos juntan diario, papel, cobre, envases de champú. Hay un flaco que junta envases de champú porque le pagan 25 centavos por envase. Y el loco encuentra a su ponente de sedal, todo eso, el chabón tiene una bolsa así. ¿Y mientras el camión los vende, hay un flaco que va a la base y se los compra. Si ahí hay un par de pibes que son evangelistas, ¿viste? Y por ahí juntan, ¿viste? La ropa, todo eso, lo que encuentran, van y lo llevan al Chaco, lo donan. Y encontrás heladeras, televisores, encontrás una banda. No puedo más. Y todavía tengo que escribir la nota. Además, tengo que entrevistar más gente, me queda todavía. No, estoy re cansado. No, voy a cortar un toque. Me fumo un canuto, escucho un poco de música y después sigo. necesito actuar. Los lobos vestidos de ovejas vuelven a atacar. Pero no me den basura.